En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. La Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche ha cumplido 35 años y ha escogido a este compositor, Vivaldi, para iniciar su temporada de conciertos de abono. A las 8 de la tarde de este sábado, 11 de febrero, se llevará a cabo el primero de los cuatro conciertos que se realizarán entre los meses de febrero y mayo y que van a concluir con un acto conmemorativo con motivo de su 35º aniversario. El pasado año, al frente de la Orquesta Sinfónica, se situó Carlos Pérez, abogado y profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Asumió el cargo de presidente con un importante reto: aumentar las aportaciones económicas para que la OSCE, inscrita en el Libro de Oro de la Música, pues continúe y pueda cumplir muchos más aniversarios como el de este año. Muy buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días. Pues un año después, ¿qué balance me puede hacer? ¿Han podido convertir la OSCE en fundación? En ello estamos, sí. Efectivamente, la OSCE en estos momentos se está convirtiendo en una fundación. Tenemos ya una serie de socios fundadores, básicamente la Asociación Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, que es el germen de lo que es la actual fundación. Y estamos tratando de obtener, como has dicho tú muy bien, pues fondos y aportaciones que nos ayuden a sobrevivir. En estos momentos, ¿cuántos socios tiene la OSCE? La OSCE ahora ha dejado de tener socios porque ha dejado de ser una asociación y ha pasado a ser una fundación. Entonces, pues tenemos un pequeño número de socios fundadores, entre los que va a estar la propia asociación, como he dicho, el Ayuntamiento de Elche, y una serie de gente que quiere aportar porque es amiga de la orquesta o porque es aficionada a la música y quiere aportar su granito de arena. Además, próximamente invitaremos de forma pública a todo el que quiera hacer aportaciones a la OSCE para que lo pueda hacer, y como se trata ya de una fundación, pues esas aportaciones tendrán las ventajas fiscales que tiene cualquier aportación a una fundación de tipo cultural, benéfico, deportivo. De ahí la importancia de la figura de las fundaciones que funcionan. Bien, pues como fundación, la OSCE, el pasado año firmaron una aportación, bueno, tienen pocas ayudas públicas, la única que con la que han podido sobrevivir es con la del Ayuntamiento, 60.000 euros. Este año, los presupuestos municipales, ¿qué aportación es la que destinan a esta fundación? Esta misma aportación. Hemos tenido también alguna aportación del Patronato de Turismo de la Costa Blanca y estamos trabajando para poder tener más aportaciones públicas de otros estamentos. Nosotros somos de Elche, no estamos en una gran ciudad como Madrid o Barcelona o Valencia, pero tenemos una orquesta de un nivel totalmente comparable y asimilable a las de estas ciudades, y entonces esperamos que las administraciones públicas pues puedan ser sensibles a la necesidad de la orquesta y de la ciudad. ¿La orquesta, la OSCE, sigue siendo la única de la provincia inscrita en el Libro de Oro de la Música? Pues sí, hasta donde yo conozco, así es la única de la provincia, y además cualquier melómano, cualquier aficionado a la música podrá corroborar que estamos hablando de una formación sinfónica de una calidad extraordinaria. Y además, mucha gente todavía no conoce nuestra ciudad y en la provincia, y yo invito a toda la gente a que venga a nuestros conciertos, porque la verdad es que tenemos un programa corto este año, como tú has dicho, de cuatro conciertos, pero extraordinarios. Hablaremos de esos conciertos. Ahora vamos a hablar de este aniversario. Es un año electoral. ¿Se aprovechará para pedir precisamente a más instituciones públicas los fondos con los que mantener lo que ya se considera un patrimonio musical de primer orden? Sí, efectivamente, Rosmari. Yo no quiero, desde luego, inmiscuirme en cuestiones de partidos políticos, ni mucho menos, pero claro que nosotros estamos en nuestro derecho y además casi, yo diría, en nuestra obligación de pedir a las administraciones públicas que nos ayuden. Y desde luego, pues claro que tendremos que aprovechar esta coyuntura. ¿Y qué tienen preparado para 2023? ¿Qué actividades, además de los cuatro conciertos? Este aniversario, los 35 años recién cumplidos, ¿cómo se pueden conmemorar? Pues tenemos varias ideas y posibilidades, pero dependerán de una próxima reunión que vamos a mantener con varias reuniones que vamos a mantener con el Ayuntamiento de Elche, con la Diputación de Alicante y también con otras instituciones públicas para solicitar su ayuda, y dependiendo de las cantidades que finalmente podamos obtener, pues antes de este verano esperamos poder conmemorar nuestros 35 años como toca. De ahí que el principio de esta entrevista la hayamos dedicado a las cuentas, porque los presupuestos condicionan todo lo demás. Vamos a hablar de lo que sí han podido programar. Sus cuatro conciertos de temporada son menos que años anteriores. Supongo que será por cuestión de dinero. Pues sí, efectivamente el presupuesto este año no ha dado para más. Como nos podemos imaginar, tenemos que pagar y remunerar de una manera digna a los profesores de la orquesta. Tenemos una orquesta de unos músicos extraordinarios que en muchas ocasiones han llegado a tocar incluso sin cobrar o cobrando unas cantidades muy pequeñas, y lo han hecho por el bien de la orquesta y para que esto pueda seguir adelante, pero esta circunstancia se hable ni es justa. Y entonces pues tenemos que ajustarnos el presupuesto a esas aportaciones que se nos hacen este año. Solo ha podido ser cuatro conciertos, son cuatro conciertos de una calidad muy buena, espero. Cuando quieras, pues podemos comentar. Pues sí, sí, sí. Usted no es músico, lo dejó bien patente, bien claro, en la primera entrevista que le realizamos, nada más que aterrizar en la OSCE como presidente. Es un aficionado a la música y un enamorado de ella, y por amor está usted en el cargo de presidente. Está haciendo lo que ha descrito, buscar aportación para garantizar el mantenimiento de la OSCE. Como enamorado y apasionado de la música clásica, ¿por qué Vivaldi? ¿Por qué este compositor para empezar 2023? Pues primero porque se trata de un compositor extraordinario, fuera de lo común. Antonio Vivaldi compuso, entre otras muchas obras, las cuatro estaciones. Eso es de una belleza increíble, y además de contar con un grupo de cámara de la orquesta, pues ha contado con la dirección de Margarita Marseglia, que es una concertina y una violinista extraordinaria. Cualquiera que haya podido escuchar el concierto creo que podrá confirmar esto. Y después, ¿qué otros compositores? Creo que también figura en el programa Telemann, ¿y qué más? Sí, el siguiente concierto lo tendremos el día 4 de marzo y será un concierto sinfónico. Aquí ya habrá mucho más músicos, la orquesta estará prácticamente al completo y tendremos un programa de los que les gustan a los aficionados. En la primera parte, una sinfonía de Haydn, compositor húngaro que compuso más de 100 sinfonías en su vida y considerado como el padre del sinfonismo europeo, del sinfonismo clásico. Y en la segunda parte, nada menos que una sinfonía de Beethoven. O sea que yo animo a todo el que quiera ir a las taquillas del Gran Teatro, porque los abonos ya están a la venta y las entradas sueltas también. O sea que yo animo a todo el que quiera, pues que se acerque bien a la taquilla del Gran Teatro, bien a la taquilla por internet a través de Instant Ticket, a sacar entradas para estos conciertos. Como no tenemos tiempo para más, solo podemos hablar de estos dos primeros conciertos. Dejaremos una segunda entrevista de este año para los otros dos. Y, Carlos, lo importante, ¿los precios los mantenéis en 2023? Hemos mantenido los mismos precios que en la temporada pasada y, por lo tanto, creo que el concierto es asequible para todo el mundo. Además, en estos momentos, pues estamos llegando a un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández para que los alumnos de la universidad puedan acudir a los conciertos de forma todavía más asequible, teniendo en cuenta pues las necesidades que siempre tienen los estudiantes, y vamos a tratar de hacer más acuerdos de este tipo con las otras dos universidades que hay en la ciudad, con el CEU y con la UNED. Pues con lo extraordinario de la música de Antonio Vivaldi terminamos esta entrevista. Este sábado a las 8, el primer concierto de Abono de la OSCE en el Gran Teatro. Gracias, Carlos. Suerte. Muchas gracias.